que tú estás dura. Toma dosis, gasta la plata con un pase. Puso bellaca, fumo, te la mata y no se atrapa. Vacila, mami, de eso se trata. Si tú eres mi gata, botamos la plata. Pégate una mamá con una como usted. Quedo loco como tener mi bebé. Lo que tú tienes, tú mi medicina, sin ti me enferme. Ven, caile, belco, tráeme viola que nadie lo ve. Desenvuélvete en el baile como juego inflable, la voy a entretener. Y yo sé que tú lo sientes también. Son tus ganas y la mía y quiero repetirlo otra vez. Te perdí, qué casualidad, esta noche no volvemos a ver. Que en la cama fuiste mía. Cuando sobraba tu psiqueta y también María. Y ahora te cuenteaste, pero estás sola y vacía. Vuelve aquí, bailame a mí. En el party tomemos un éxtasis. Di que sí, no te psicosí. Es que me encanta cómo te moví. Por eso trépate, empépate. Mami, porfa, quédate, espérame. En ropa interior que hoy te lo voy a meter. En el PBT, esta noche atrévete. Plata.